pacientes necesitarán mañana. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 6 de la tarde. ¿Cuentas un cuento? Había una vez una princesita que no se comía toda la comida y su mamá reina vivía muy pendiente de cuidarla con una nutrición buena y saludable, especialmente en el invierno. ¿Esa princesita soy yo? Sí. En invierno es importante ayudar a fortalecer el sistema inmune de tus hijos con una buena nutrición. Mientras sigues intentando que se alimente bien, consulta con tu pediatra sobre apoyar su nutrición con Pediature. Es completo y balanceado y contiene nutrientes claves para su desarrollo y crecimiento. Fortalece su nutrición y cuídalos a este invierno. No con Pediatur. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue cuidándote para cuidar a los que más quieres. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Así, oye. Así Marcelo. estamos. Oye, ay, ¿verdad que por la zona alta de la capital hay lluvia? ¡Sí, Marcelo! ¡Nos vamos a morir! ¡Dios mío! Tarjetas de crédito BCI Visa e invierte con Principal Simple Invest están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 10 grados en una señal de lo que fue hoy día el Senado, los parlamentarios, 10 grados, 10%, 66% de humedad relativa del aire, en cambio, 666 de number. Mira, of the beast, dirían algunos. Y estamos listos para establecer contacto con el hombre que trae la información, que nos ilumina la tarde con cada ¡el torito! Dato. Miguel Iván Guerra Aldana, el potro. ¿Cómo estamos? No está, pues. Ah, perfecto. Bueno, vamos a salir adelante, Marcelo, Te noto tímido. Ahora sí. Ahora ahí sí. Oh, wow. ¿Qué pasa? Pero hay más distorsión que... No. Está dentro... No distorsión. Esta vez fue, no le voy a echar la culpa ni a la compañía que me provee de internet ni a nada. Fue falla humana. Hay un loguito al medio de la aplicación que dice mute y hay que apretarlo para poder hablar. Y eso fue lo que yo no hice. Sí, así que no le voy a echar la culpa a nadie, sino yo que soy humano. Sí, lógico, uno se puede equivocar. ¿Se acabó el chirrido? Bueno, el potro, el torito. Oigan, muchachos, hay una especie de gorjeo, ¿no? De gorjeo, un zigzagueante amoroso, ¿no? Pero es parte del sistema. Oye, ¿por dónde partimos, Miguel? Pues la noticia del día, por supuesto, que se está desarrollando a esta hora en el Senado y que tiene que ver con el retiro o eventual retiro del 10% de los fondos de las AFP. Habíamos dicho que hoy día se era la discusión, partió como a eso de la 1:30, ponen aquí los medios de comunicación, pero fue como cerca de las 14 horas. La sesión en la sala para debatir hoy día tiene que ser hasta total despacho de histórico proyecto con las indicaciones aprobadas en la Comisión de Constitución. Son varias de ellas que tienen que ser entre medio, lo que no quita que puedan aparecer algunas más. Varias perlitas, varias cosas que ha dejado entre medio la discusión. En estos momentos se está realizando porque tenían que votar primero en general, ahora en particular. Inicialmente disponían de 5 minutos. Pero ahora yo vi, acabo de ver antes de comenzar el programa que estaba la senadora Von Baer comentando y tuvo 7 minutos. O sea, es decir, si cada uno se esperaba que la votación general se ejecutara a las 17 horas, fue como eso de las 5:30 en particular, y 7 minutos para argumentar, y yo me pareció muy curioso porque me llama la atención porque fue recién, ella partió citando a Salvador Allende. Sí, yo estaba recién. Es una especie como de quiebre en el vórtice temporal, va a quedarse una especie de caos cósmico. Es como si Telier citara a Pinochet, una cosa realmente nunca visto. Sí, bueno. Así que todavía no lo citó, pero no dijo. Y lo citó. Y lo el citó peor en el presidente sentido, de toda la historia, como qué no, dijo, porque el mejor presidente, ¿cómo dijo? No, lo citó, no es que haya puesto como ejemplo, lo citó, dijo de que pero Allende, no va a llegar Marcelo, no lo puede citar porque no llega. Sí, no, oye, pero es que Allende historia, en su momento dijo Allende en su momento vetó una ley del Parlamento ante el Tribunal Constitucional. O sea, lo puso como ejemplo de lo que Allende hizo, ¿cómo no lo va a hacer? Me imagino que esa es su reflexión, Sebastián Piñera, y que por eso iba a votar que no. Si hay algo claro que la derecha en su historia ha sostenido, es que Allende pasó a llevar no solo la Constitución, sino que todo tipo de reglamento y todo. Entonces, que ahora venga alguien de la derecha a decir que es el ejemplo de alguien que se ciñe a la reglamentación es realmente insólito. Yo creo que la van a retar ahora, mucho, pero sí, de hecho ya hay un comentario obligado en redes sociales. Perdón. Sí, Marco, adelante. No, solo una cosa, que el Mercurio lo decía hoy día, los argumentos cruzados, porque por un lado el progresismo está hablando de fondos individuales y por otro lado la derecha está hablando del rol del Estado. Entonces es como, a ver, ¿nos cambiaron la película? ¿Cómo es esta cuestión? Sí, todo cambiado. Miguel, bueno, ya, por favor. Ha sido comentario obligado de, mira, rápidamente en redes sociales, y claro, y lo que le enrostan es que ella está equivocada porque en su minuto, Salvador Allende hacía alusión a la Constitución del 25, no necesariamente la que se redactó después. Se había salteado la vigente, no le interesaba la vigente. Claro, entonces pero no es pitonizo, si voy a tener un golpe de Estado base, y 7 años después van a hacer una Constitución nueva. No era así los discursos de Allende. Sí. Qué gracioso soy. Todavía no comienza la votación, se supone que los votos ya están, pero recordemos que esto no quedaría, el lenguaje bien coloquial, cocinado hoy, porque si se llega a aprobar hoy, que es lo más probable, mañana pasa a su tercer trámite, que lo tiene que votar la Cámara con las indicaciones que se le realicen hoy en el Senado, y probablemente ahí ya quede listo para hacer ley. Lo que todos preguntan sobre el Tribunal Constitucional o el veto, por lo menos el reglamento dice lo siguiente, que una vez que ocurre esto, es decir, que ya desde ambas cámaras lo despachan para que sea promulgado ley, el presidente tiene 30 días para presentar un veto. Ya varias personas, sobre todo de la oposición, están diciendo que aquí se va a ocupar un tecnicismo para dilatar este proceso y que si es que se va a ocupar el veto presidencial, no se va a avisar ahora, sino cuando ya transcurran 20, 25 días, porque ustedes saben que después que pasa el veto, esto nuevamente tiene que ser visado por las cámaras y de aquí ya podemos echarnos fácilmente 2 meses. Y la otra, puede haber llegado otra pandemia en el intertanto. Seguramente algo va a pasar entre medio. Y también estaba la segunda opción, que es la del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no entra a ver el proyecto si es que el presidente o algún parlamentario presenta este requerimiento. El Tribunal Constitucional no oficia de manera autónoma. Alguien tiene que presentar una queja formal. Y para eso son 5 días. O sea, si esto, si en su tercer trámite, es decir, mañana, esto ya queda promulgado para hacer ley, 5 días alguna autoridad, o de uno estima que sería de Perogrullo, que fuera del oficialismo, o el mismo presidente, tienen 5 días a contar desde mañana para que el Tribunal Constitucional se manifieste a ver si es que es viable o no desde el punto de vista de la Constitución. O sea, si es constitución o no, es constitucional la ley. ¿Y cuánto tiempo tiene el Tribunal Constitucional para dirimir? ¿Será una sesión? Ahí también hay otro proceso que puede ser muy rápido si es que se ponen de acuerdo, porque opera, por eso dicen que el Tribunal Constitucional es una especie de tercera cámara, porque también todos los miembros tienen que presentar lo mismo que está haciendo ahora el Senado y la Cámara de Diputados. Argumento. Tienen que presentar sus argumentos y lo votan. Y si hay una mayoría, se ve si es que se aprueba o se rechaza. Ahora, entre la cocina política, nosotros no nos prestamos como para cosas que no son formales, pero entre la cocina política se comenta que el Tribunal Constitucional quiere estar lo más al margen de todo esto, producto también de esta polémica interna que tienen ellos. Ustedes saben por la denuncia que se hizo de que también habían varios procesos sumarios que se dilataban. Entonces, en el fondo es como, mira, ya tenemos un cachito, no nos metan en otro más. Ya, no queremos sacar las castañas con el eso. Al final parece que la solución va a ser entregar muchas opciones, para que la gente tenga diferenciación, digamos, opción diferenciada y sea voluntario el sacar los fondos. Es voluntario. No, pero que tenga opciones, porque voluntario es sin nada, po. ¿Saco mi fondo o no saco? Es distinto a no saco mi fondo, pero tengo una ayuda del Estado importante. Saco, por lo menos las indicaciones que se han presentado hasta ahora. Saco y pongo. Hay que ver cómo queda en total, como les comentaba, lo tiene que visar en su tercer trámite legislativo mañana, pero parte de las indicaciones también se incluyen a gente que ya está jubilada y que tiene fondos y que puede sacar el 10% de los fondos que le queden, que incluye también a pensionados, que esto también uno va a tener desde que en el fondo que no sea solamente en estado de excepción, que esto ya se instauró y si eventualmente no va a suceder, pero si en una semana más Chile sale del estado de emergencia y digan, bueno, estos dineros eran solamente para estos casos, tampoco. Y también algo muy importante que es una indicación que se puso, que es que desde que se es promulgado ley transitoria en este caso, la gente dispone de 360 días para recurrir a estos recursos. Porque si una persona dice, bueno, yo en este momento no lo necesito, no lo voy a ocupar, pero si desafortunadamente en uno o dos meses llega a perder su fuente de empleo o lo puede necesitar por alguna razón particular, también va a poder en un plazo de 360 días. Me perdí, Miguel, en las dos indicaciones recientes. Porque este es un artículo transitorio, es decir, sí, es para casos de catástrofe. ¿Por qué dice que hay un artículo que permitiría que esto se mantenga en el tiempo? No, ahora, porque si es que eventualmente saliéramos del estado de emergencia, porque cuando se presentó este proyecto paso a paso, yeah, y que era como desconfinar la ciudad y decir como, sí, bueno, a lo mejor ahora no se va a requerir. Entonces pusieron que desde que se empezó la votación, esto es como algo retroactivo. Es como, va a ser en estado de emergencia, pero ojo que este proyecto se comenzó cuando estábamos en estado de emergencia. No sé si ya se queda claro el punto. O sea, es un proyecto que sirve para el estado de emergencia, pero que como se fue promulgado ahora, sirve para los próximos 12 meses. Da lo mismo si hay emergencia o no. Exactamente, porque se gestó en un momento en que la gente tenía problemas económicos, problemas de empleo. Entonces, no porque uno salga del estado de excepción, no va a necesitar esos dineros. Ya, pero ¿qué pasa si alguien queda sin pega en 6 meses más? Y no tiene nada que ver con la pandemia. Igual puede sacar la plata. Claro, porque la idea de hacer esto era de manera universal. ¿Se acuerdan que había otra de indicaciones que querían presentar, por ejemplo? No eso, lo que dice Marcelo, la pregunta de Marcelo es si en un año más pierdo la pega, ya no sé si es efecto de la pandemia, no sé si es efecto de esto. ¿Voy a poder sacar mi 10% igual o tiene un límite que rompe el deseo? Por ejemplo, la indicación solo este año dice 360 días. Ahora, yo no estoy diciendo que va a ser así. Eso tiene que votarse. No, se está discutiendo. Dijiste, ¿eh? Sí. ¿Lo dije? No, yo te digo que es una de las indicaciones que se ingresaron. De hecho, hoy día escuchaba, por ejemplo, al senador muy querido tuyo, Marco, al senador Girardi, que le dice llanamente, decían, nosotros vamos a rechazar rápidamente todas las indicaciones, sean buenas o sean malas, porque queremos que el proyecto salga lo antes posible. Bueno, eso yo lo escuché ayer decir una cosa que me pareció descubrioso, pero muy razonable. Dijo que todas estas indicaciones, por ejemplo, que alguien que tiene un problema grave pueda retirar parte de su fondo, que cuándo y por qué lo puede hacer, que eso, todo eso dice que es parte de la nueva ley de previsión que hay que crear. Que es mejor que esto sea muy concreto, muy acotado, que tiene que ver con el 10% para enfrentar el problema actual y que todas las otras cosas las dejen para una discusión posterior. Y encuentro que tal vez es un camino razonable, ¿no? Sí, porque así sale más fácil, sale tiene más sentido. Rato. Sí, tiene me mandó sentido. Una cabeza de caballo, así que tengo que decir que fue una opción que no pude rechazar, Marcelo. Oigan, así que vamos a estar atentos con esto, ¿no? El tema nos va a dar. Bueno, durante toda la tarde de hoy y mañana a lo que pase en la Cámara con estas indicaciones que pueden uno estar de acuerdo, ¿no? Por eso estamos en democracia y se van a votar. Pero antes de la canción, con dos perlitas del senador Iván Moreira, ya a modo anecdótico. Todos estaban esperando, ya se sabía cuál iba a ser su voto. Sigue con el stand-up. Sí, y a la hora de su intervención fue muy curioso porque hice dos cosas que son para el bronce. La primera, desde ya les aviso, podrán sacarme de la UDI, pero no sacarán a la UDI de mi corazón. Esa es la parte linda. Y después cuando termina su alocución como para cerrar, dicen, y sí, yo, el más malo de todos, voy a votar a favor. Va a quedar eso grabado viajero. Entonces sí, en las poleras, ¿ah? Lo vamos a fuego. Ya, claro. Ya se vienen las poleras. Haz la polera. Ya, sí, no, ¿cómo es la frase? Perdona, ¿cómo es la frase para la polera? Entonces, podrán sacarme. ¿Podrán sacar de la UDI? Pero claro, no la UDI. Desde ya les aviso, podrán sacarme de la UDI, pero no sacarán a la UDI de mi corazón. Ahí está. Hazlo polera, papi. ¿Vamos con una canción de esas que te gustan a ti? ¿O no? Can't convince myself. Qué linda bien, canción nos trae la Policía de Investigaciones de Chile y su banda tan temática. Solo, decía. Bueno, Miguel, la otra noticia que no es la de el Congreso tiene que ver con la justicia, ¿no? Sí, con la justicia, una actualización de una información que estuvimos entregando ayer y que tenía que ver con esta formalización, digo, de Martín Pradenas, acusado presuntamente de la violación de Antonia Barra. Había mucha expectativa sobre qué iba a pasar. La gente, la familia de ella y también los creyentes, lo que pedían a priori era la prisión preventiva mientras duraba la investigación. Esa situación no se dio y por eso durante el día también fue comentario de redes sociales. De hecho, bueno, hoy día a las 5 de la tarde se realizó un cacerolazo en Temuco, en una plaza bien popular que es el lugar donde vivía Antonio y su familia. Finalmente quedó con arresto. ¿Perdón? De Temuco. Marco es de Temuco, él sabe. Que es la plaza popular. Cuéntanos. ¿Cuál es la plaza más grande de Temuco, Marco? Es la plaza. Mira, es la pregunta maletera, la pregunta. El pancorazo. Yo no la hice, me el torito sale a atacar y, bueno, como a lo Medel, digamos, ¿no? Y me encuentra mal parado. La Plaza Aníbal Pinto, diría yo que esa no tengo, misma. No tengo cresta idea cuál es. Oye, especialmente, Miguel. Especialmente. Mira, las mujeres, pero en realidad la tiré al córner, ¿eh? Las mujeres en todo el país. Yo tengo una hija que estaban todas indignadas, que de verdad no podían entender. Sí. Que un acusado. Porque recordemos que él todavía no está condenado, está acusado. Pero hay antecedentes muy sólidos para sostener que puede ser culpable, no solo de este caso más importante, más sonoro, pero de otros casos más. Y en ese sentido, la justicia debiese considerar que es medio peligroso que ande por la calle, a pesar de que se supone que tiene que quedarse en su casa encerrado, ¿no? A ver, vamos a los hechos, quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional, claro, y prohibición de acercarse a la víctima. Él estaba siendo investigado por 4 delitos sexuales cometidos. Entonces, contra las víctimas. No, eran 6 casos, ¿no? O sea, descartaron. Claro, 2. O sea, no, pero ese es el tema que también generó como harto rechazo en base a la medida cautelar, digo, que fue solicitada por la fiscalía, porque el juez desestimó la existencia de 3 de los 4 delitos que quedaban. ¿Por qué? Por eso fue como el enredo que tuvimos ayer, Marco, porque el sobreseimiento no tenía que ver con el caso de Antonia, sino con otros casos. Con otros entonces, casos, imagínate, sí. Eran si eran 4 delitos en rigor, 3 fueron desestimados por el sobreseimiento por prescripción de 2 causas, dando solo por acreditada la violación de Antonia Barra. Como solamente se le perseguía por ese delito, que no es un delito, como decirlo así nomás, es un delito terrible, pero también apelando a la irreprochable conducta anterior, es por eso que, por lo menos en esta formalización, no se consideró que él fuera del todo un peligro para la sociedad y le establecen que tiene que hacer el arresto domiciliario Eso hace durante los jueces de garantía. Claro, durante la investigación. Ahora, la fiscalía, de todas maneras, apeló a esta medida. Entiendo que tienen una semana para volver a estudiar y ver qué pase. Pero lo que llama la atención en el caso del juez es que él dice, como bueno, con las pruebas que tenemos podemos acreditar que sí hubo violación. Entonces, por un lado, es como, bueno, si está acreditado, hace un arresto domiciliario. Pero por otro lado, ya sienta precedentes de lo que le podría pasar cuando él reciba la condena. Porque el juez ya dijo que se podía acreditar y ahí no habría que ver cuál es finalmente la condena total que se le da. Pero que no es el mismo juez, este es el juzgado de garantía. Que es exactamente, la primera. Sí, es otro juez. Pero si claro, ya está el precedente que se acredita que hubo falta. No, porque lo que dice este juez es que acepta los casos o no los acepta, como no aceptó 2, por prescripción. Ahora la fiscalía tendrá que volver a ponerlo o no dentro de la. Y apelar. Pero el tema aquí es que empieza un juicio. Todavía no sabemos si es culpable o inocente. Tiene que sí. El fiscal tiene que llevar las pruebas. El defensor tendrá que ver sí. cómo. No, y una de las normas, una de las normas esenciales de un juicio es que el juez no tenga su juicio formado antes de partir el juicio, no, porque si no, ¿para qué hacer el juicio? Claro, y si no se resuelve ahí, se va a tener que resolver en la Corte de Apelaciones, en la Corte Suprema. Vamos a ver cómo escala esto. Si es que... Sí, 120 días. Lo que hay que ver es que hay mucha emoción. Se decretaron para la investigación. Yo te lo digo como padre de una víctima. En esta cuestión hay mucha emoción, ¿no? Pero hay que dejar que la justicia funcione. Y después vemos. Pero hay mucha gente que habla y hay mucha ignorancia en el tema. Así que yo pediría un poquito más de prudencia. El término, los términos jurídicos y cuando una persona queda en prisión preventiva en una cárcel, cuando queda en la casa, cuando queda en las puras noches, es sujeta a una cantidad, parece, y uno se tiene que aclarar, claro, ignorante frente a eso. Interpretaciones legales de los jueces. Se ha puesto el ejemplo de este hombre que fue estuvo en prisión preventiva varios meses por haber roto un torniquete, ¿se acuerdan? En la primera noche de la claro. ¿Cuáles habrán sido las razones de ese juez para hacer eso? Bueno, habría que preguntarle al juez por qué la ley determina algo así, pero así, de buena a primera, resulta curioso. Por decirlo. Oye, recordemos lo del caso Penta, que finalmente fue la prisión que tuvieron en la capitán Javer, se acordarán, de los ejecutivos de Penta, los dueños de Penta, finalmente fue la única cárcel que tuvieron. No hubo más, claro. Eso fue. Y tuvieron clases de ética. O sea, aquí hay que entender cómo opera la justicia. Más allá de que alguien te pueda decir, ¡oh, no! Mira lo que está diciendo. Es un facho. ¡No! Es un comunacho. Y todas estas estupideces que se dicen, ¿no? Por eso, pero si la justicia está funcionando en forma errática, o no es justa para todos, o contra el sentido común, bueno, hay algo que está fallando y son los legisladores los que tienen que cambiar eso. O ver por qué la justicia tiene que, exacto, o la justicia en su mérito tiene que ver que estos jueces o los jueces dejen de culpar a las víctimas como parte del proceso, porque esto era históricamente lo que hacían. No le creían a las víctimas, y muchas víctimas en juicio llegaban al suicidio porque ya no podían enfrentarse más a esa realidad una y otra vez. Así que hay que tener revivir mucho cuidado. Eso, sí. Claro, no, eso cambió, además, este es un terreno muy claro, muy peligroso, pero en otros terrenos también nos hemos encontrado con situaciones de verdad absurdas. Hace alguna semana a un tipo lo tomaron detenido porque la cámara de un banco, entiendo, lo había detectado. Llegaron a su casa, de 30 millones que había robado, tenía 10 en su poder. Lo llevaron ante una jueza y la jueza lo dejó en libertad también, bajo fianza, no sé. Claro, no había méritos, entonces uno dice, bueno... Claro, que las pruebas no eran suficientes, pero ¿qué más quería? Una cámara, tenía 10 millones en su poder. Muchas cosas de este tipo que probablemente uno no entiende, y si el juez... Y esto tiene que ver con todo acá, ¿eh? Yo creo que no nos han explicado bien cómo funciona la justicia, cómo son las leyes, no han explicado bien, a propósito de todas las discusiones que ha habido con las pensiones, cómo funciona la AFP. La gente en general, todo lo interpreta así con lo poco que sabe. Con la guata, con la opinión. Es verdad. Oye, no hablamos nada del COVID, ¿eh? ¿Qué increíble? Sí, mira, pero vamos... cuatro meses. Las cifras las vamos a dejar pendientes, pero hoy, antes que Manolito me saque con los perros, una información para complementar que también lo adelantamos ayer, a propósito también del plan del gobierno de paso a paso, que hoy día habíamos dicho que estaba esta idea de desconfinar gradualmente a los adultos mayores de 75 años. Finalmente, hoy día se dieron más luces de eso. Va a partir este sábado para mayores de 25 años, de 75. Básicamente, ¿cómo va a consistir esto? Hay varios ítems que tienen que ver con ciudades que están en cuarentena y cuáles no. Por ejemplo, para adultos mayores que vivan en comunas que se encuentran en la etapa de preparación y apertura inicial, podrán salir entre 11 y 12 del día o entre las 15 y las 16 horas todos los días. Y por 60 minutos y van a poder salir acompañados. Solamente tienen que acreditar su carnet de identidad en el caso de que los fiscalicen. Y por cierto, tener presente todas las medidas de autocuidado, es decir, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado de manos. Así que parte este sábado, muchachos. Ya, después damos la cifra entonces. Bueno, ya la gente ya... Qué raro, cuatro meses, primer día que nos dais la cifra, Miguel. Sí, celebremos. No, pero celebremos. La información nos llegó para otro lado, está bien. Está bien. Ahora, bueno, gracias, con tus tarjetas de crédito BCI Visa, puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI pesos Open Sky o millas American Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Nos vamos a la pausa y ya volvemos aquí en Esto Tampoco Es Plaza Italia, Marcelo. Ya volvemos. Perdón lo poco. Esto tampoco es Plaza Italia. Ya vuelve por la 102.1 y oasisfm.cl. Me informaron que el ministro Briones con Chalper van juntos a la peluquería. Entran, en serio, entran y Briones pide, por favor, hagan un Bernardo Higgins. Y le dice, y a mí un Mateo de Torres Zambrano, dice Chalper. Grandes amigos, ¿ah? ¿Eh? Un homenaje también, en un día complicado. Un país generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez. De lunes a viernes desde las 7:30 de la tarde. Solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. La pandemia es una historia que recién estamos escribiendo y en las redes sociales de Oasis FM presentamos los relatos de quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. No es que estuviera aburrida en casa, no, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo aquí, bien. Dándole. Ya, no tuviste que hacer nada con frío en la mañana en el jardín, que se iba a salir a podar. No tuve que... Pues, hacía mucho frío. Sí, estaba helado en la mañana. Está helado. Lugares comunes, ¿ah? ¿Eh? Sí. Estaba muy helado. Está helado, ¿no? Lo certificamos entonces. Está helado. Es así. Una mañana muy fría, ¿ah? ¿Eh? Fría. Y después salió el sol, que es lindo cuando sale el sol. Y ahora está haciendo frío de nuevo, ¿ah? ¿Eh? Claro. Frío de nuevo. Es que hoy llovió. Claro. Llovió en algunos lugares de la precordillera, güey. Pero, escucha. Claro. Bueno. Se ha hecho largo el mes, ¿eh? La cuarentena. De hecho, la cuarentena. Hablamos del vino y el asado, ya lo hablamos, ¿no? Una buena carne. Oye, qué bueno es un vino acompañando un asado. Qué bueno. Sí, está hecho largo esto, no hay para cuándo. Oye, no, qué bueno. No sé si hablar soy yo. Puros lugares comunes, una hora. Uno lo hace. ¿Los niños bien? Ahí con la telescuela, difícil la telescuela. Ya, pero sí, muy bien los profesores, porque se los sacan niños, los niños. El otro día mi hijo, ese como entrada de chiste de Verdaguer. Los niños. Ayer fue el único día que no tuvimos noticia de perro y era el Día Internacional del Perro. Es que los días internacionales hay para todo, po. Sí, po. Sí, yo no los pesco. No logré encontrar una noticia que me seduzca así como para profundizar. Yo les voy a dar los titulares. No me interrumpan hasta que los diga todos. Y después me dicen en cuál quieren profundizar. A mí no me calienta ninguna. Pero entonces creo a lo mejor soy yo. Tírate los titulares. Voy. ¿Por qué este miércoles se celebra el Día del Cerebro? Hayan impresionantes. No me digan nada hasta que los diga todos para ver cuáles retuvieron. Hayan en el mar impresionante animal similar a una cucaracha gigante. Explicamos su origen. A ver. Millonarios rusos eluden confinamiento con vuelos privados. Italia entre los destinos favoritos. ¡Increíble! Encuentran una tortuga totalmente amarilla y con los ojos rosados. ¿Ya? Mujer ¿ya? agarró a tablazos a pareja que tenía sexo en plena calle y se hizo viral. Sería el informativo. Esas son. Ay, no sé. La cucaracha. Para la suspicacia, ¿no? Yo sé que están pasando cosas muy importantes en este minuto en nuestro país, pero la idea de esta sección justamente es hablar de otras cosas, para distraernos un rato de todo lo que está pasando. Entonces, oye, la más rara de toda la noticia era la cucaracha gigante. Marina. Voy con esa. Gracias por tu apoyo. Hay días que son así, ¿ah? Oye, es que la. Es dime, que, claro, acá el problema es con la foto. Es una cucaracha gigante que está en el fondo marino, porque ustedes saben que siempre se habla de que si hay algo desconocido, así como está el universo, está el fondo marino. Ahí hay lugares que realmente nadie ha llegado nunca. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Sí, pues. Estamos de acuerdo, señorita. Yo me acuerdo en Buscando a Dory, cuando se van muy para abajo, está todo muy oscuro y hay un pescado que tiene una luz en la cola. Que nuestras referencias no sean así como las ciencias, sino ya justo por último, Nat Geo, claro, sino que no, es Buscando Dory. A Dory. Bueno. Claro, eso sería nuestro patrimonio científico. Pero bueno, una expedición marítima de Li Kongqiang Natural Story Museum dio con lo que parece ser un hallazgo sensacional. Esta es una especie de cucaracha gigante, así le pusieron además, porque así quedó registrada, porque la verdad es que se parece mucho, y estaba a 2.000 metros de profundidad en las costas de Indonesia. Se detalló a la BBC que se trata de una especie conocida como Batillomus rhacasa, un isópodo gigante. Déjame que lo estoy anotando, espérate. Con cuerpo plano. Es que es un antecedente, porque viste que la cucaracha tiene esa cosa, esa formita como de aplastar. Esa formita, ¿no? Pero tiene esta formita, ¿no? Tiene esa formita. ¿Pero cuánto mide? ¿Tienes el porte? ¿Es como un perrito? No, es como, a ver, déjame ver. ¿Es como un ratón? Sí, es como un ratón. Ah, ya. Pero como un guarén, no como una laucha. Ya, como un guarén grande, una cucaracha, ya. Tiene 14 patas. Uy, pero es como un cangrejo, entonces. Qué estupidez tener 14 patas. Lo que debe gastar. ¿Tener un cangrejo 14 patas? ¿Cuándo has visto un cangrejo? No, estoy diciendo que es del estilo de esas centollas que hay en Juan Fernández, que hay unas gigantescas también muy grandes, una en el fondo es una araña gigante. Fernández hay eso, langosta, en centolla hay en Punta Arena. Langosta, tiene la forma, eso. Tiene la forma como de esta formita, como de cucaracha, cuando la formita. Esa, cuando no sé cómo se dice esa forma, como Marcelo, no, que le dice círculo. Muertito a los muertos, no le puede decir muertos, son como seres menores. Ay, los muertitos. Pero ¿cómo se llama esa forma matemáticamente? ¿Qué es? No es un óvalo, una elipsis. Ya, pero cuando el óvalo tiene aire adentro, cuando es como una carpa ovalada, bueno, sí, es una pelota de rugby, es un huevo. Claro, pero la pelota de rugby termina en punta. Esto es más redondito. Un huevo sería así. Ah, ya, como una piedra, es como una... Una piedra en el agua seca por dentro, como decía Cerati. Rolling Stone. Yeah. Pero hay que achar las piscinas cuando las tapan por fuera, que es como una carpa como media, así como, claro, como... Horrible, ovalada. Fíjate. Sí, tiene su formita. Bueno, hasta 33 centímetros. Es una formita. Hasta 33 centímetros mide la especie. Tiene algo de alien. Por mirada por abajo, porque dan vuelta la caparazón, porque por arriba se ve, claro, redondito, pero por abajo están las 14 patas y es como... tiene una cosita, un poquito alien. ¿Tiene una cosita? Ah, tiene cosita. Tiene una cosita tipo alien, como un aire. Su cosita es como un alien. Era macho. ¿Pero como ET? ¿Su cosita es como ET? Estira, no, sí, estira la cabecita. No. Ustedes, tenemos que superar el tercero medio, pero cuando digo cosita no estoy hablando de un miembro en particular, digo, tiene un aire como a alien, como cuando tiene todos esos brazos y esos tentáculos. Era mucho perfecto. Más general. No hablaba de una cosita en particular. Cosita del tamaño, entonces chico. Ustedes les quiero preguntar una cosa. A propósito de esto que está en el fondo del mar. The Thing, ¿se acuerdan? Cuando era la versión porno nomás, la versión porno nomás. Era como en la Antártida, sí. Y para mí me dio su gusto. Sí, da miedo. Pero yo estaba pensando en el buceo. ¿Usted alguna vez han buceado? Yo tengo problemas con claustrofobia, entonces nunca he podido... Me tuvieron que sacar de la piscina. ¿De la piscina? En un curso de buceo. En un resort. ¿Por qué? ¿Te vino también me vino como un ahogo y claustrofobia y dije, no puedo. Yo me creía el seco. Me creía el seco así, nadaba debajo del agua, así como en la piscina. Pero cuando me pusieron el traje y el snorkel en la cuestión, no pude. Claro. Abandoné. Sí, en Isla de Pascua y me tiraron hermanita. También y me pasó eso que dijeron ustedes, como que me dio primero como una sensación, dije, porque sentí que había un edificio arriba mío de agua. Entonces empecé, si esto no funciona, yo no alcanzo a salir pataleando para arriba, yo no voy a alcanzar. Y eso después me dije, pasó. ¿Por qué voy a pensar en eso? ¿Por qué no pienso en otra cosa? Y sabéis que logré dominar, controlar la mente. Ah, ¿sí? Si me hubiera encontrado con la cucaracha gigante, seguramente otra cosa sería, para volver a mi tema. Pero no la. Regresando al tema. Pero además que ahí se acabó, ¿eh? ¡Vuelve! Creo que lo que más se asemeja a la cucaracha gigante, que es lo que les gustó, es la tortuga amarilla. Una tortuga completamente Vamos amarilla. Vamos a la Y una tortuga chica, grande, de agua, porque hay muchos tipos de tortuga. No es gigante así como Galápagos, no, es más bien tortuga grande, pero de tierra. ¿Ya? Tortuga de tierra grande. ¿Y por qué amarillas? Fome, güey. Son bien fome, pero... La tortuga es fome, güey. La única gracia que hacía era que hacía una poza de pipí, güey. Una cosa impresionante. Uno decía, ¿cómo? ¿De dónde salió? Eso. De la caparazón, po. Ahí está, guarda. Que ahí tiene todo, tiene su casa. Sí, pues ahí guarda todo. como Patricio Estrella. Cuando chico se encontró una tortuga en la plaza en Buenos Aires y se la llevó a su casa, y ahora cuando vamos, ahí está la tortuga. Nos va a pasar a todos nosotros y ahí está, la tienen. ¿Cuándo me devuelven? ¿Usted no vio ese chiste de la doña Lucía, la, ¿cómo le dice el Twitter? La vieja. La vieja, sí, un chiste que era que una declaración de hace algún tiempo, de hecho fue hace hartos años, que decía a Lucía, mira, yo nunca he tenido muchos mascotas, me ofrecieron una tortuga, pero dicen que viven 300 años, y uno se encariña y se muere. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Sí, bueno, como sobrevivir chiste, a eso no es fácil, no te muera tu mascota, es terrible. Ay. Pero es verdad, viven mucho tiempo. Sí, pues, creo que cuando yo, hasta 150 años, ¿no? No tengo el registro, no. Ahora, es que la única referencia de tortuga que tenemos es Nemo, de nuevo. Suave, no, cuando venían las tortugas, sí, ahí. Hey, dude. No, pero yo también tengo una que era Manuelita vivía en Pehuajó. Ah, sí. Pero un día. ¿Y viste la película? La canción de María Elena Walsh, porque la tortuga se iba a planchar a Francia para estar linda para el chico que le gustaba, el tortugo. Y se va a Francia y cuando... Oye, pero hay una película... Vuelve igual de arrugada. Yo la vi, una película animada argentina, de los mismos del Arguirucho y el libro gordo de Petete y todo eso. Y estaba... Oye, ya, estoy investigando. Sí. Estoy investigando, las tortugas viven sobre 100 años. Esa es la información, ¿no? No mucho más. Bueno, y depende mucho del medio ambiente. ¿A quién le importa, Marcelo? Hay tortugas que han llegado a los 300 años de vida. ¿En serio? ¿Pero cómo saben eso? ¿Cómo se le ven los años a una tortuga? ¿Sale por ahí así como por la caparazón o no? ¿Por los círculos, como los árboles? No lo sé. Dice que no se ha podido comprobar científicamente porque es difícil pillarle el certificado de nacimiento. Claro, porque claro, ¿cómo civil, es porque eso le preguntaron a una tortuga, ¿y usted cuántos años tiene? Y 300. y no me acuerdo, a los 100 perdí la memoria, no, querido. No sé. Ponele entre 200 y 250. Pasó Almagro por acá. ¿Qué pasó con este chico Valdivia? En una pequeña localidad de Balasore, India, un hombre se sorprendió al ver una tortuga totalmente amarilla. Si ustedes ven la foto, es que de verdad la tortuga es totalmente amarilla. Piel y caparazón amarilla, sí. Y los ojitos muy rosados. ¿Y saben lo que dicen? Que puede ser que sea una tortuga albina. Mira, como los humanos. Como los humanos, claro. Fascinante. ¿Sí? Como los ratones también y los conejos. Y los osos. Y los tigres. Junto a esa noticia hay otra que dice: en el pueblo de Yunnan, bueno, de Yunnan ya no nos sorprende nada, pero de Yunnan justamente nació una tortuga con cola de cocodrilo y pico de águila. En el. Qué terrible, no. Esto es una orgía noticia. Entre animales, no hay otra cosa. Sí, vamos a empezar a inventar. No, suéltame, águila. Los pangolines se. Tienen sexo con los murciélagos. Y aquí estamos, y todos en confinamiento por el sexo entre humanos y pangolines y murciélagos. Y cosas. Oye, ¿vamos a una canción? Vamos a una canción. Por favor, sálvanos de esto. Carlos Alberto aquí. García Moreno. Y vamos. Que le entra. Y dice. ¿qué tal de nuevo? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal de nuevo? Bueno, nunca había tenido. Oye, estaba mientras escuchaba a Charlie García. Oye, estaba viendo, antes de volver a las noticias de animalitos extraños, que Trump en una conferencia de prensa hace algunas horas, anunció que han llegado a un acuerdo con el laboratorio Pfizer. Para comprarle las primeras 100 millones de dosis de la vacuna apenas se apruebe. 100 millones de dosis la compraron. Igual que los británicos con los ingleses de Oxford, claro. Claro, ya tiene. O sea, ya hay 200 millones comprometidos. ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Tal vez los chinos no se apuran. Podríamos quedarnos con el conchito que queda siempre en la jeringa. Ese conchito. Pero Trump dijo hace tiempo que él apenas pudiera se iba a comprar todas las vacunas, que le importaba nada y listo. Y ahí Estados Unidos y el resto. No importa nada, loco, no importa nada. Madonna subió hoy día en su Instagram una entrevista de Trump y dijo: esto se parece cada vez más a una dictadura y nuestras peores pesadillas se están convirtiendo en realidad. Así con todo contra el mandatario. Y ahí dijo: voy a polulear ahora con uno de 12. El comentario, nada que ver. Madonna, si yo le tengo cariño a Madonna. Se echaron dos de las noticias más importantes. Les quedan tres nomás, les aviso. Queda. Porque este miércoles se celebra el Día del Cerebro. Millonario ruso eludo en confinamiento. O una mujer que agarró a tablazo de manera bastante violenta. Yo vi el video de una pareja que estaba haciendo la murch en la calle. En unos matones. Esa. Es que casi eso es el Día sin Cerebro. Así que. Podemos vincularlas. La noticia es una cosa, es súper freak, porque es una noticia de Rusia. Y lo que se ve es un video con música clásica, donde viene una señora y abre como unos matorrales y efectivamente hay una pareja que está haciendo y empieza a agarrarlo a tablazo a él primero. Y cuando él sale de encima de la señorita, le empieza a pegar a ella. Y les pega a los dos y de ahí se va súper enojada. ¿Por qué no invitan? Sería. Eso fue. Quedaron. Pero qué violencia. ¿Te gustó? No sabemos si yo te digo que está en silencio el video, solo se escucha una música como clásica, como. Titanic, de nuevo. Y nada más. Entonces, eso es. Ya se las conté. Les quedan los millonarios rusos que eluden la cuarentena o el Día del Cerebro. Y estaría. El cerebro. Pero podría ser. Dos millonarios rusos intentan hacer el amor en una calle celebrando el Día del Cerebro. Mira, y tuviera y voy a ir juntando. Y con una tortuga en cada mano. Con una tortuga albina. Sí, pues ese fue el éxito de Firulete y Alvarito Sala. Tenemos que volver a eso. Claro, uniendo Dale, por las favor. Series de televisión. Igual a mí me gustaba cuando chica eso. Tú eres bien chica, sí, pues. No, pues con Álvaro Sala, no, Firulete ni me acuerdo, pero lo he visto como en los programas de recuerdo. Cuando había terrible, programas de Firulete recuerdo. Nosotros lo vimos grande. Eso es No, yo vi a Firulete cuando estaba haciendo sus primeras armas. Una joven promesa. ¿No era el que hacía las telecháchar, esas cosas así? Sí. Ah, ya, estoy bien. Vamos a ver. Y le apareció Lu Ferriño. Ya bueno, pero ¿por qué es el Día del Cerebro? Miércoles 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro, fecha cuyo objetivo es generar conciencia sobre los cuidados de este vital órgano, así como también sobre las silenciosas enfermedades que pueden deteriorarlo. Mi segundo órgano favorito. Impulsada desde el 2014 por la Federación Mundial de Neurología, World Federation of Neurology. Sería. Gracias. Me queda una noticia. Los millonarios. Excelente. Muy bien, ¿Cuál es tu órgano favorito del cuerpo? Ah, mira, es interesante. Mira, el órgano. ¿Cuál es el órgano? Hagamos mañana. No, Marco, voy a hacer voy a hacer esa encuesta mañana. Una encuesta absolutamente distinta. Pero puede ¿Cuál ser es el órgano eso? Más extenso del cuerpo? Le preguntaron hoy día a mi hija en las clases. Ah, eso es fácil. Ah, es el ¿cómo se llama? El estómago. El intestino. La piel, pues. No, pero si tú ampliáis los intestinos. Estiráis el intestino. Dos veces la vuelta al mundo. Se sabe. No, y la piel. Me lo dijo Alberto Plaza. No, pero la, con la piel de un, la, así, la pelota entera, envolvís la pelota, pues es mucha piel también. Es verdad, la piel entonces, ese es el órgano más extenso. Ya, pero ¿cuál es tu favorito? Es interesante eso. Mi órgano favorito del... El órgano favorito. Y no vale decir Pontempio, Casiotón y todas estas cuestiones que son chistes fáciles. Sí, pues no. Chistes fáciles, sí. Tú sabes que a mí me impresiona. ¿Tiene el cerebro? Fíjate. ¿Vale como órgano cerebro o no? No, yo dejaría fuera el cerebro, y el cerebro es como todo, ¿no? Ahí como que llega todo. Entonces, ni uno u otro funciona sin el cerebro. Ya, pero sin el corazón tampoco funciona ninguno, pues esto es una red, eso lo sabemos. Es verdad, está todo unido. Ya, tú decías el cerebro entonces. A mí me gustan feo, los meniscos, fíjate, como concepto. Como concepto. El concepto de menisco me atrae, no sé. Hoy día estaba pensando en las uñas. ¿Ya? Porque las uñas es un misterio. Las uñas, ¿qué es lo que son? Porque no tienen sentido del dolor. ¿Cartílago? Uno se corta la uña y no duele. Entonces no tienen vida. Mientras más adentro, ¿dónde? Sí, po. Pero sí, porque están unidas. La parte que sobra, pero si te la cortáis hacia adentro, duele más que la cresta, po. Pero ahí lo que duele no es la uña misma, sino que duele lo otro, lo que se rompe lo más allá. No duele la uña, duele la herida de la uña, claro. ¿De qué es la uña? Uno se corta la uña y queda ese pedazo ahí sin vida. Mira, y unos meses después, Marcelo Comprini presenta su libro. ¿Qué es la uña? Nada más. Lo que me pasa con el momento, Comparini. ¿Mito o realidad? Lo que me dice tu comentario es que tú nunca has sufrido de uña encarnada. No ha tenido eso, Marcelo. Entonces, tú hablas desde un lugar de privilegio que no corresponde. Porque aquellos y aquellas que tenemos patitas del patriarcado. El patriarcado. Que tenemos patitas. ¿Y en qué consiste? La uña vuelve a su interior. Trata de penetrar la piel, fíjate. La uña encarnada lo que hace es que crece, pero no pesca los bordes, crece más adentro. No, claro. Entonces se mete hacia adentro de tu piel. Dentro del límite. El límite dice, filo, no estoy ni ahí con el límite. ¿Qué tanto? Como los rusos con las fronteras, como los millonarios que se van a Italia de vacaciones. Volvamos a eso. No, mucho millonario. Es que el millonario ruso debe ser muy millonario, po, ¿no? Sepo. Claro, entonces dicen los aviones como han aumentado. El avión particular, que es en general como un charter donde caben 13 personas, ha aumentado como en un más de un 50% sus viajes, entonces van mucho a su frecuencia. Entonces mucho millonario viajando a Italia, viajando como a los lagos, no pescando porque no quieren estar en cuarentena, y a Barcelona y también como a España. Y lo que hay mucho turismo médico, entonces como aquí que sacaron certificado, entonces había un gran tráfico de certificados falsos, porque dicen, no, me voy a hacer un tratamiento, necesito irme a Portugal, a la playa, hacerme un tratamiento, y se escapan en los aviones. Entonces ha aumentado muchísimo el tráfico de aviones particulares y de helicópteros. Qué situación que nosotros relativamente también conocemos. En proporción similar a la fortuna, ¿no? Sí, pues sí. No, y muchos que dicen que van a seguir viajando así en aviones privados, aunque cueste caro, porque ese avioncito como de 13 personas, más o menos por persona sale como 3,5 palos, casi 4. En plata chilena. Mira. Entonces dicen que prefieren viajar así porque estáis con menos gente, te aseguras que en términos de salud pública el contacto con otras personas es mucho menor. Oye, nosotros en City Tour, que puedes ver todos los sábados en City Tour on Tour de Pez, los mejores momentos, cuando fuimos a Niza, vimos en una marina en Niza, un yate de estos gigantescos, yates en el sentido no con velas, sino como unas lanchas gigantes con muchos pisos. ¿Claro? Y que veo el nombre, entonces lo busqué, lo googleé, y era de un magnate ruso, y el barco valía 800 millones de dólares. 800 sí. millones de dólares. Y el gallo lo tenía estacionado ahí todo el año. Imagínate la plata que tiene ese gallo. Estacionado, no sé si el... Málaga, Alicante, Barcelona, Italia y España, y por supuesto Chipre. Son las playas donde la gente va aquí, el millonaire, a tratar de... El millonaire. ¿Te acuerdas de Millonaire, de Menem? Me llegó la información. Allá no alcanzo, ya. Vamos. Gracias, Javi. Javi, hasta mañana. No, no me den las gracias, no hay por qué. Si, hoy día no vale. Besos, hasta mañana. Chao, que esté todo bien. Bueno, la evolución de la asesoría en inversiones está aquí con Principal Simple Invest. Podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestros expertos. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en principal.cl. Y vamos a la vamos pausa. A la pausa. Y vamos a hablar de cine con Cristian Ramírez. Sí. ¡Eso! Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Una presentación de tarjetas BCI y Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. 7:00 p.m. En Principal sabemos que no siempre quieres resolver todo por tu cuenta. Por eso te presentamos Simple Invest, la evolución de la asesoría en inversiones. Ahora podrás invertir desde la comodidad de tu casa y 100% digital, con el apoyo de nuestros expertos que te entregarán la mejor asesoría vía reuniones virtuales para que puedas hacer crecer tu patrimonio. Evolucionar es avanzar. Por eso invierte con Principal Simple Invest. Conoce más en principal.cl. Principal. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En Esto Tampoco es Plaza Italia. Ya bueno, estamos. 7:02 p.m. ¿Cómo estás? Y está nuestro experto, nuestro guía, nuestro gurú en el cine. El gurú. Cristian Ramírez. ¿Cómo está, Cristian? ¿Cómo va la vida? Muy bien. Aquí andamos, bueno, haciéndole aquí del frío nomás, pero aparte de eso, a puro documental. Ah, vamos hoy día a hablar de documentales, pero unas palabras breves, porque hace un rato salió el tema de esa película que se llamaba... ¿cómo se llamaba la película que hizo referencia, que estaba en el Ártico, que era de terror? The Thing. La Cosa. La Cosa. La Cosa. ¿Te acuerdas de esa película? Carpenter, un maestro, ¿no? Sí, bueno, hacía la música de sus películas. Ojo, que la música es de Ennio Morricone. En esa... Exactamente. Oye, pero Carpenter también hacía sus propias composiciones. Sí. Hacía su propia música. De hecho, Morricone, hay un chiste interno ahí en el mundo de los compositores, de que Morricone le copió a Carpenter la estructura para armar su banda sonora. Sí, claro, porque son bandas sonoras que son bastante minimalistas, con muy pocos recursos, básicamente con teclados. Y de hecho, igual que Morricone, en los últimos años, Carpenter se ha estado ganando la vida, ahora que ya está medio jubilado del cine, girando por el mundo tocando sus canciones. ¡Ah, qué buena! ¿Qué tal? ¡Qué buena! Oye, un día podríamos hacer un especial, no sé si de Carpenter o de películas de terror. Veía una sinopsis hace poquito de una película de guerra, que esto es un cruce curioso, dos géneros, el terror y la guerra, de una película norteamericana, de unos soldados en la Segunda Guerra Mundial, que llegan a una casona de los nazis, y la casa está como embrujada. Entonces, es una mezcla curiosa, pero da bastante terror solo ver la sinopsis. Entonces, podríamos hacer un especial de eso. Este que produjo J.J. Abrams el año pasado. Esa. Sí, sí. Mira, hagámoslo la próxima semana. La próxima semana nos vamos a ir full terror, entonces. Por el terror. Perfecto. De ahí está hecha la promesa. Ya, por documentales. Ahora, claro, por ahora documentales, porque, y paso el aviso al tiro, este sábado, 25 de julio, a las 8:00 p.m, en el, el Teatro Oriente y al mismo tiempo la Municipalidad de Providencia van a presentar uno de los buenos documentales que se estrenó el año pasado, Pavarotti. Ah, mira. Ya, pero que, la presentó. Lo van a presentar, la función va a ser por streaming con ya. Tickets, es gratuita, pero hay que sacar tu ticket ahí en teatrooriente.cl. Es básicamente un recorrido que fue organizado, fue producido por Ron Howard, el director del Código Da Vinci. Él sí. Se metió un poco en este proyecto después de hacer su documental. Y de Apolo 13 y de Cocoon. Exactamente. Y mira, cuánto sabe. Fíjate que Es que yo le seguí la pista porque era actor primero, actuaba en películas de Disney. Happy Days. Y después en Happy Days, claro. Claro, sí. Era Opie en Happy Days. Y nada, bueno, Howard ha demostrado que tiene un rango bastante grande de interés. Entre medio se ganó el Oscar, de hecho, por una mente brillante. Claro, pero Pavarotti es un recorrido por la vida del cantante. Utilizando una gran cantidad de grabaciones que no se habían visto nunca, de hecho. Y es bastante interesante porque, bueno, Pavarotti en realidad nunca tuvo un entrenamiento musical como en conservatorio. Ya. Para todos los efectos, era básicamente un aficionado que se perfeccionó tanto que llegó, bueno, a ese nivel. Oye, y puede ser interesante para los que no son amantes de la ópera y de la música docta. Sí, básicamente porque el mismo Pavarotti se preocupó de cubrirlo un poco y se expandió un poco al mundo pop, igual que Plácido Domingo, sacando diversos discos. Y, sí, porque con YouTube hicieron unas cuestiones. Y sobre todo con los tres telones, claro. Acuérdense que llenaban en todos lados, digamos. Y relataban fútbol, claro. Claro, o sea, muy conocido. Un programa de radio. Sí, muy conocido, la competencia, sí, hay que decir. Bueno, así que bueno, ya saben, este sábado, el 25, a las 8 de la noche, ahí en el Teatro Oriente Digital, teatrooriente.cl. Oye, le ha ido súper bien al Teatro Oriente con estas transmisiones gratuitas, pero que hay que inscribirse. Entiendo que una obra de teatro, Las Viejas de Mierda, creo que fue, 150.000 tickets, una cosa así. O sea, no, realmente Chile, lo veían en todas partes. Les ha ido bien también con la programación de ópera que tenían, que se acuerdan que en el teatro también las pasaban, es en la versión digital a través como del YouTube oficial del Royal Opera House y bueno, sobre esa base, digamos, conversamos con nuestros documentales, así que eso por una. Oye, ¿y Pavarotti está buena? O sea, como, perdona, no me quedó claro, ¿está así? ¿La viste ya? Sí, no, yo la vi en su momento y me la repetí ahora y está chora la película. Sí. Porque yo vi una que se llamaba Pavarotti en China, que es un documental de imágenes inédita de cuando Pavarotti fue a China cuando todavía estaba la Guerra Fría y era, es bien espectacular como ver esa imagen de un China como premoderno todavía, como muy atrasado. Era muy bueno, eso es lo que a mí me importa, pues. Qué pena. Bueno, pero no nos detenemos ahí con los documentales. No sé si vamos a una canción o vamos a una canción y nos vamos con. Pero adelántanos de qué trata el siguiente documental. Bueno, de documentales cinematográficos basados en cine. Sobre cines. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Ya. Una canción entonces que hable sobre canciones. Ojalá. Oh, sí. Un poco de onda esta tarde. Hace frío, pero aquí estamos. Lárgate, Stevie. Por ahí no, Stevie. Ay, ay, ay. Yeah. Ya, Cristian, vamos a entrar entonces. A mí me encanta, para los fanáticos del cine, los documentales sobre cine, a mí me parecen geniales, dar mejores escenas, recordar momentos. Cuéntame, ¿cuáles tienes? A ver, mira, pasa con los documentales de cine que en el fondo hay de dos tipos. Hay unos que te cuentan las relaciones públicas, que son como los que en general están en los DVDs o en los Blu-ray, y básicamente te cuentan el making of, pero sin meterse ahí en el área chica. Y están estos otros, estos documentales que cuentan la verdad, a veces son medio escandalosos y otras veces, no sé, toman películas que son legendarias. Y de hecho, ¿ya? Parto con uno que probablemente es uno de los mejores de exponentes de su especie. Se llama Heart of Darkness, el apocalipsis de un director. Ah, qué bueno. Este es de Coppola, ¿no? Exactamente, es el making of de Apocalipsis Ahora, que acaba de subir a la plataforma movie.com. ¿Y tiene cosas como inéditas? A ver, el documental no es muy nuevo. De hecho, yo diría que ya es como un clásico, porque se presentó por sí solo en el Festival de Cannes en algún momento. Y claro, recurre a mucho material grabado en torno a la filmación, pero sobre todo el fuerte acá son las filmaciones que la propia esposa de Coppola, Eleanor Coppola, realizó en el set de Apocalipsis Ahora. Ella en el fondo quedó un poco a cargo del making of, y veintitantos años después del estreno retomó el material y lo volvió a trabajar junto con un realizador. Y es bien impresionante, porque en el fondo ya tiene la cámara ahí donde Coppola está poco menos que, su marido está poco menos que muriendo. Baja, oye, 25 kilos menos de peso, desesperado, empastillado, todo. Está bueno. Y esto está acompañado de filmaciones recientes, antiguas, de todo un poco, de archivo, de una mezcla. Hay de todo un poco, porque buena parte del material que ellos sacan, que está grabado en Filipinas, lo complementan también con imágenes de intentos de hacer el proyecto anteriormente, con declaraciones de George Lucas o de John Milius cuando hicieron el guión, y bueno, y con todo el impacto que sobrevino después. O sea, es un documental que habría que pegarle una actualizada, pero así tal como está, es impresionante. Wow, ya está bueno. Ya, me la compro. Perfecto. ¿Y eso dónde me dijiste que se puede buscar? Eso es movie.com. Acuérdense que es movie.com. Belarga, claro. Eso, ¿y eso hay que tener una cuenta? Claro, tenéis que sacarla. Es como plataforma, como Netflix. Eso, exactamente. Ya. Ahora, si no tenéis una cuenta y queréis ver algo igual de impresionante, yo me voy a YouTube, porque tú tecleas Mi Mejor Enemigo y Herzog, de Werner Herzog, y te va a poner en el menú de inmediato el documental de Herzog con Kinski, el documental de Herzog donde él cuenta su vida y las películas que realizó junto a Klaus Kinski, el actor que él dirigió en Aguirre, la ira de Dios, en Fitzcarraldo, en Cobra Verde, en Nosferatu, en Wojciech, y la vida paralela de Herzog con Kinski es impresionante. O sea, bueno, Kinski dos personajes muy curiosos, ¿no? Kinski trató de matarlo más de una vez en la filmación de una película. Claro. No, oye, me acordaba de un documental, no sé si el mismo, pero que sale Herzog callado y Kinski así despotricando en la mitad. Parece que era Aguirre, la ira de Dios. Y habían indios reales. Sí, claro. En la mitad de, no sé, la selva del Amazonas, como en Venezuela, entre Venezuela y Brasil, no sé. Bueno, el jefe de la tribu se acerca y le dice, estamos nerviosos. Entonces Herzog, con el traductor español, le dicen, no, si Kinski es así, no, estamos nerviosos por usted porque está demasiado callado. Y en algún momento lo va a matar, digamos, o sea, usted va a atacarlo, digamos, ¿no? Es más o menos parecido a eso. Claro. Sí, bueno, wow. el documental está en alemán, pero tiene los subtítulos en español, así que lo pueden ver ahí. Es cosa de buscar Mi Mejor Enemigo y va a salir. Ya, perfecto. Ah, perfecto. Vamos a una canción y después seguimos con este. Mira qué buena, por fin tocaron esta canción. Las Bangles. Por fin la tocaron, fíjate. Oye, Cristian, que nos comentan de que el documental Pavarotti no es necesario inscribirse previamente, sino que simplemente conectarse a la página de Teatro Oriente. Más fácil todavía, entonces. Y así es más fácil verlo el fin de semana. Ya, nos quedan unos minutos para que nos comente algún otro documental interesante. Mira, me quedan dos. Uno que es de hace un par de años, que subió hace poco a HBO Go, y que se llama Robin Williams Come Inside My Mind, que es un documental acerca de la vida de Robin Williams. ¿Luces y sombras? Es un poco así, yo creo que más sombras que luces, ¿sí? Eso es bien impresionante, porque en general cuando una gran estrella muere, casi todos hablan cosas buenas. Aquí se habla también del desequilibrio que tenía Williams en su vida personal, de sus excesos, de todos sus problemas personales, por un lado. Y por otro lado, cómo eso se volcaba en las películas. Y no siempre se canalizaba bien, porque Williams muchas veces elegía roles que a veces eran bastante intrascendentes. No de acuerdo como a la capacidad o al genio que tenía. Ya. ¿Y sus relaciones familiares, todo eso está ahí? Y lo fuerte también es como verlo... Y hasta qué punto ver cómo el documental también expone un poco la figura cuando él ya va decayendo, pero no solo en términos de salud, sino que al mismo tiempo en términos monetarios. Si el propio Williams al final de su carrera no vivía en una gran mansión, sino que más bien en una casa bastante chica para una estrella de su tamaño, porque no podía trabajar, porque mentalmente no estaba preparado. Es una producción independiente de la familia, de alguien de Robin Williams, es decir, puede moverse con tranquilidad. Claro, la película la hizo Mariana Senovich, que es la misma directora que hizo este documental que le trajo tanto problema a Roman Polanski, que volvió a reavivar el interés por todos los casos judiciales. Y está bastante bien contada. Y bueno, eso es en HBO Go. Y justo antes de irme, uno que acaba de subir a Apple TV. Se llama El nacimiento de un clásico, 40 años de Rocky. Y es un documental que el propio Stallone narra. Esto es muy raro. Que en el fondo el propio involucrado se encargue de contar cómo nace la historia, cómo se inspiró, cómo era la vida de él antes y cómo era la vida después de aparecer en Rocky y de ganar un Oscar a mejor guión. Que ese es el Oscar que Stallone tiene en la casa, y convertirse un poco en una leyenda, pero al mismo tiempo en esclavo también un poco del mito. Ahora, pero Stallone, claro, que decir, tiene al menos dos personajes, ¿no? Rambo y Rocky son sus anclas, digamos, ¿no? Claro, y el otro negocio que tiene con los Expendables, con esta serie, claro, que son como todos los héroes de acción en una sola película. Que es como... Claro, es como juntar todos los monitos que tenéis como en la casa, digamos, y hacer los películas. Ahora, hizo también una... claro, hizo también una película con Schwarzenegger, que son... que querían hacer como una franquicia, son como... dos tipos que tienen que escapar de una cárcel de alta seguridad súper compleja, que los dos viejos, y está interesante, pero querían hacer una franquicia con eso, pero no le resulta, ya son octogenarios. A mí lo que más me gusta, oye, pero es buen actor Stallone, ¿no? Yo creo que si uno le da el material correcto, el tipo rinde, pero en realidad... Como esa película de policía, ¿te acordáis? Cuando quedas sordo, es muy buena. Copland, por ejemplo, esa película. Esa es muy buena, sí. Ahora, lo que más me gusta de Stallone es que todavía mantiene las tortuguitas chiquititas que aparecían en Rocky. Ahora están bastante más grandes, tienen como 50 años las tortugas y todavía están vivas, viven en su casa. Mira,